Es mucha la información que está circulando, muchos los títulos, pero lo vamos a actualizar y lo vamos a complementar con la doctora Gabriela Barbás, la secretaria de Prevención y Promoción de Salud de nuestra provincia de Córdoba, que la tenemos en la línea. Doctora Barbás, buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo le va? ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Muy buenos días para todos. Bien, ¿cómo anda usted? Bien, bien, todo bien. Bueno, ¿cómo estamos con el tema COVID, doctora, en Córdoba? Porque, no tenemos los números diarios, ¿no?, que estábamos acostumbrados en la época más dura de la pandemia. Los números se dan de manera semanal. ¿Ustedes, el Ministerio de Salud, han notado aumento de casos de COVID en la provincia? Sí, primero recordar que se cambió la estrategia de abordaje y de testeo COVID, es decir, en este escenario, con una alta cobertura de vacunación y con otro conocimiento científico, se cambiaron el abordaje. Por eso seguir contando cada uno de los casos COVID, como teníamos la estrategia tanto en el 2020 como 2021, deja de tener sentido y se integró a lo que es la vigilancia de virus respiratorios. Hoy se ve un incremento de todos los virus respiratorios, lo cual es típico de la etapa del año en que estamos transcurriendo. Todos los años, si recordemos, cuando ya entramos al otoño, empiezan a incrementar la incidencia de los virus respiratorios en todos los grupos etarios. En este momento también es eso lo que se está viendo. COVID es uno más de los virus respiratorios que está circulando, por eso también se ve un aumento en cuanto a la razón que le llamamos nosotros, es decir, esta tendencia de la cantidad de casos de los últimos 14 días comparados con los 14 días anteriores, pero aún se sigue en una incidencia baja en la provincia, y también la circulación de otros virus respiratorios, como es influenza, virus respiratorio sincicial, metaneumovirus. Por eso es tan importante, por un lado, sostener la estrategia de utilizar el barbijo cuando estamos en lugares interiores y ventilar adecuadamente, vacunarnos para los agentes que hoy están disponibles, vacuna de la gripe para la población que corresponde, COVID, recordemos que está disponible la vacuna para mayores de 3 años y ya está el primer refuerzo y el segundo refuerzo, si ya pasaron 4 meses para todas las personas mayores de 12 años. Y por supuesto que si tengo sintomatología, yo la primer medida de prevención más importante es que yo no tendría que concurrir ni a los lugares laborales ni a los lugares educativos. Uh-huh. Y testearme para COVID, hoy, ¿quién debería testearse? En realidad es toda persona que tenga síntomas, pero sean mayores de 50 años, que tengan algún tipo de comorbilidad, las personas embarazadas o puérperas, determinadas poblaciones especiales, como puede ser población del equipo de salud, de trabajadores de residencias de larga instancia o aquellas personas que han tenido antecedentes de viaje. Entonces, fíjense que el testeo está vinculado para aquellos grupos poblacionales de donde fundamentalmente tienen mayor riesgo de desarrollar una enfermedad grave. Entonces, imaginémoslo igual que la gripe, ¿no? Podemos estar muchos resfriados con un cuadro del tipo gripal y no vamos todos a testearnos. Sí tenemos que consultar con nuestro médico, sí nos tenemos que quedar en nuestra casa y si somos dentro del grupo de riesgo, por supuesto, vacunarnos. Para COVID tiene la misma lógica, digamos. Claro. También nos decían que, o sea, no ahora, pero sí hace un tiempo atrás, mes y medio, mes atrás, preocupaba la cantidad de casos detectados de gripe y por ahí nos decían algunos colegas suyos que no se trataba de gripe, sino que era una variante de COVID. ¿Esto es así? Los casos de gripe, estamos hablando del caso de COVID cuando comenzábamos la nota, pero ¿qué podemos decir en cuanto a los casos de gripe, que es una enfermedad que también puede llegar a preocupar y complicar, ¿no? Totalmente. A ver, hemos tenido notificaciones de gripe y estamos en una etapa en donde cada vez más vamos a tener más casos asociados a influenza. Por eso vuelvo a hacer énfasis, ¿no? El tema de la vacunación para las poblaciones de riesgo, es decir, para todos los mayores de 60 años, para las que tienen comorbilidad, para los niños pequeños, para las embarazadas. Entonces, estamos en una etapa del año en donde los virus respiratorios van a circular más. Nosotros habitualmente tenemos en el Ministerio lo que se llama la sala de situación de infecciones respiratorias agudas bajas, que comienza a fines del mes de abril y se sostiene hasta octubre, porque habitualmente esta época del año, en donde vamos a tener mayor consultas en la guardia, mayor internación, entonces todas las medidas de prevención, y una de ellas es la vacunación, es la utilización del barbijo, es lo que uno tiene que profundizar y la detección temprana. Tengo síntomas, consulto con mi médico de cabecera, no asisto a la jornada laboral o al colegio, y por supuesto que si estoy dentro de estos factores de riesgo, lo que venimos diciendo, ¿no? Uh-huh. Doctora, recién hacemos una nota con gente del Hospital de Niños y Niñas de aquí de Córdoba. Bueno, está saturado, muchas horas de demora y mucha demanda. En cuanto a lo que tiene que ver con lo pediátrico, ¿qué podemos recomendar? Sí, con lo pediátrico viene en la misma línea, ¿no? Y también poner en valor lo que es la atención primaria, ¿no? Un cuadro respiratorio leve debería ser abordado desde los centros de salud de atención primaria, ¿no es cierto? Un hospital ya uno llega cuando ya está avanzada la patología o tenemos algún signo de alarma, pero en realidad un cuadro respiratorio de un niño debería ser abordado desde la atención primaria, por eso es tan importante esto, ¿no? El contacto con el sistema de salud, con mi médico de cabecera, no dejarme pasar en días, poder tener nuestros niños vacunados, no solamente de gripe, de COVID, sino del resto de las vacunas del calendario. Entonces, y en esta etapa, bueno, profundizar esos efectos. Nosotros habitualmente vemos que en determinadas épocas del año se llenan las guardias de determinados hospitales y muchas de esas patologías son patologías muy de abordaje en el primer nivel, por así decirlo, ¿no? Y forma parte también del ordenamiento del sistema de salud, que tan importante es, ¿no? Uh-huh. Como, por último, doctora, y agradeciéndole muchísimo estos minutos que nos ha brindado para quienes hacemos Radio Sur y para nuestra audiencia, sobre todo, ¿cuál es su punto de vista, su visión acerca de cómo estamos con la vacunación? Sobre todo COVID, ¿no? En cuanto a lo que tiene que ver con las dosis aplicadas y con la dosis de refuerzo que está en marcha, ¿no? Sí, si bien se ha avanzado mucho y ya en las poblaciones de más de 50 años ya tienen más del 70% con dosis de refuerzo, realmente hay que poner mayor énfasis en esto, ¿no? En no postergar la dosis de refuerzo. Estamos viendo que avanza, pero de una manera más lenta, recordando que ahora los vacunatorios COVID se integraron al resto de los vacunatorios habituales. Para eso está la página del Ministerio de Salud de Córdoba, ministeriodesaluddecordoba.cba.gov.ar, en donde ahí está toda la red de farmacias donde pueden asistir, la red de los centros de atención primaria y de los hospitales y de las clínicas privadas. Y es muy importante esto, aunque yo ya tenga el esquema primario, aunque haya tenido COVID, sí o sí me tengo que poner mi dosis de refuerzo si ya pasaron 4 meses desde que me coloqué mi segunda dosis. ¿Por qué? Porque se ve que los anticuerpos disminuyen en el tiempo y es muy importante, ahora que está incrementando la incidencia, que sabemos que va a seguir incrementando, bueno, nos encuentre con una población con un sistema inmune fortalecido. Entonces, esa falsa sensación que por ahí la población tiene, que no sería necesaria una dosis de refuerzo si yo ya tengo un esquema primario y el antecedente de COVID, desde el punto de vista científico e inmunológico, no es así. Sí o sí necesitamos las dosis de refuerzo. Doctora, muy amable, ¿eh? Muchísimas gracias, que tenga buen día. Por favor, un placer, hasta luego. Hasta luego. El diálogo con la doctora Gabriela Barbas, secretaria de Prevención y Promoción de Salud. Es la segunda funcionaria en importancia de salud del gobierno de la provincia de Córdoba, después del doctor Diego Cardoso, que es el ministro de Salud provincial. Bueno, acerca de estos temas, ¿no? Aumento de casos de COVID, ¿han aumentado? Sí o no, lugares de testeos. ¿Cuándo me tengo que ir a testear? Y bueno, esto que la respuesta a lo que acabamos de hablar con Estela Jiménez hace minutos, nada más acerca de la situación en el Hospital de Niños de nuestra ciudad y provincia de Córdoba.